Se te olvidó que cuando estabas vacío la que te llenaba fui yo, baby. Ahora dices que no sientes nada cuando ya me ves enamorada, normal. Tu despedida no me baja la moral. Hoy a tu nombre me los tomo. Baby, ahora dices que no sientes.